Bienvenidos a Francisco del Pino, que nos está siguiendo desde hoy mismo, a Esaro 1905, igual, y a José Antonio, Arte del Barrio. José Antonio, gracias, hombre, y bienvenido. Que disfrutes de este programa que es tuyo y de todos los oyentes que sois, al fin y al cabo, quienes lo confeccionáis. Vamos a ir directamente a Facebook ahora. Recibimos hace ya algunos minutos un mensaje de Juan Manuel Silvestre que decía: hola de nuevo, como siempre. Aquí te dejo la petición que te dije que te iba a hacer por Twitter, y es el tema What do you want to do? Bueno, what you want to do, ¿qué vas a hacer? Realmente se llama What you want to do for love, ¿qué harías o qué no harías por amor? Es de Bobby Caldwell, efectivamente, un artista que descubrió Juan Manuel hace ya tiempo, reescuchando un programa que también hago yo, no en esta cadena, pero sí en Radio Andalucía Información, que se llama El País de los Sueños, que se emite los sábados y los domingos de 10 a 12 de la noche. Ahí reescuchó a Bobby Caldwell, disfrutándolo, un cantante blanco, él no lo sabía, pensaba que era negro, pero con alma de soul, y es verdad, impresionante, lo es. Además, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace ya varios años en Madrid, estuvo con nosotros en El País de los Sueños. La verdad es que disfrutamos mucho de su actuación, que venía acompañando a los Crusaders, además, que hoy habíamos escuchado hace algunos minutos con su Street Life. Músico que Juan Manuel considera que está a la altura de Michael McDonald o de Kenny Loggins. Además de ser un tema muy sampleado y versionado, encaja perfectamente a esta hora de la noche, y yo estoy de acuerdo. Un saludo. Bueno, pues aquí lo tienes, amigo mío. What you want to do for love. ¿Qué es lo que no harías por amor? A la carta, Canal Sur Radio. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. want to for love? ¿Qué es lo que no harías por amor? Probablemente entregarías tu alma y el cuerpo también. Bobby Caldwell, una estrella que nació en Manhattan, en Nueva York, estamos en la costa este, y un interés por la música que nació en sus padres, dos músicos de Supertime, Bobby Caroline, uno de los primeros shows de variedades de la primitiva televisión norteamericana. El caso es que Bobby comenzó interpretando a los Cream, a Jimi Hendrix, en muchísimos clubes de costa a costa. Bobby Caldwell, y uno de sus grandes éxitos desde hace años, desde 1978 exactamente, el que estábamos escuchando ahora mismo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, la música que quieren nuestros oyentes. Juan Antonio, soy Araceli de Tucena. Hola. Ya quiero ver si me puedes poner la canción del primer beso de Diango, ¿vale? Ajá, muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Aquí la tienes. Así vamos saltando de un lugar a otro, de Manhattan y Nueva York, a Barcelona, que es donde vive Diango. Otro de los hombres que han enamorado con su forma de interpretar canciones. Apasionantes historias, dando cuerpo esbelto en ocasiones a muchas de ellas. El primer beso, con labios temblorosos, después sus ojos negros me miraron con asombro. A besarnos y acaricié sus pechos tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego. Es que es lo que pasa. Te gusta la chica le gusta al chico, salta la chispa y un primer beso y nos quedamos absolutamente prendados. Aunque dicen los científicos que el amor de verdad, el enamoramiento, dura entre año y medio y 4 años. ¿Creen ustedes que eso es cierto? A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, con abundantes amigos en Twitter esta noche. Llegó Francisco del Pino, hace poco José Antonio también, estaron 1905. Vicky Fuentes, Palaciego y Diestro. Dice, saludos Juan Antonio, otro oyente por aquí, el tema con el que llego, maravilloso. La de Bobby Caldwell, la que estaba escuchando hace un momentito. Y Paco Ramos Calderón, que nos dice, Juan Antonio, disfruto mucho con el programa, cosa que me parece muy bien, gracias Paco. Quiero pedirte si puedes poner la canción Hotel California de los Eagles. Muy bien, la pondremos dentro de un momentito, ¿de acuerdo? Buenas noches, Juan Antonio, mira, perdona porque yo sé que te molestamos demasiado y te pido perdón en nombre de todos. Para nada. Porque que si una que nos dormimos, que si la otra que se la ponga más temprano. Total, que yo soy una de esas, que me hay veces que me duermo y no la escucho. Normal. Otra noche me gustó mucho el sábado, la de Alfonsina y el mar, pero me hubiese gustado por Mercedes Sosa, que es su intérprete verdadera. Bueno, aparte de todo eso, me gustaría escuchar a Juan Pardo cuando pueda. Sí, la que sea, pero me he acordado de una que sea que dice no me hables, no me hables, no me hables así. No me Muy bien. Hables, que ya no sé más, pero más Eres o menos, un encanto. Es que el título no lo sé. Y si no, la que sea, me da igual. Venga, aquí tienes gracias. A Juan Pardo, gracias a ti. Un beso. No me hables, no me hables. A la carta, Canal Sur Radio. No me hables así. No me mientas que me duele. Que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables, no me hables así. Así. Pues saber qué tiene de malo querer como estoy queriéndote. Si un día comías en mi mano, porque hoy no es de reconocerlo. No me hables, no me hables, no me hables así. Que me duele que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo. Te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana. La mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no. No me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy. No me hables, no, no me hables así. Juan Pardo, no me hables, no me hables. No me mientas que me duele. Claro, como a cualquiera normal. Que me intenten mentir. Juan Pardo Suárez, el nombre completo de este músico. No hables, que muchos creen gallego y que en realidad nació en Palma de Mallorca en noviembre de 1952, eso sí. De ascendencia gallega, miembro de Los Brincos. Después del dúo Juan y Junior, un músico que nació en Marila, como saben. Y también parte de Los Pequeñiques, que también llegó a actuar en el programa de televisión, no sé si lo recuerdan, que sirvió de presentación a Karina. Escala en IFI. En Canal Sur Radio a la carta, con nuestros teléfonos abiertos 900-844-643-954-46-70-57. Dispuestos a seguir compartiendo las canciones de sus vidas cada madrugada del sábado y del domingo. Mañana también estamos en antena, eso sí, empezaremos un poquito más tarde, porque el programa deportivo La Gran Jugada, que dirige y presenta Fernando Pérez, se extenderá hasta las 12:30 o 1:25 aproximadamente. Buenas noches, Juan Antonio, soy Loli de Sevilla. Mira, te pedí de Adamo Mis manos en tu cintura y sí, creo que no lo has puesto, porque si varias me quedo dormida, yo de todas formas te grabo, como te dije, grabo los dos días el programa para luego escucharlo, pero bueno, no pasa nada. En esta ocasión te quería pedir una canción de Julio Iglesias, que canta con Willie Nelson. El título no lo sé, pero es la única que tienen grabada juntos. Vamos, no creo que sea muy complicada, pero bueno. Entonces me gustaría escucharla, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. A ti por llamarnos. Hasta luego. Bueno, pues esa canción se llama To All the Girls I've Loved Before. A todas las chicas que he amado antes. A la carta, Canal Sur Radio. To all the girls I've loved before. ¿Se acuerdan? Julio Iglesias, Willie Nelson. Who travel in and out my door. I'm glad they came along. I dedicate this song. All the girls I once caressed, and may I say I felt the best for helping me to grow. I owe a lot, I know, to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time to all

momento. Rosana Arbelo Gopar, que no lo da todo por perdido ni muchísimo menos. Es una cantautora canaria que debutó en 1997, nacida en la isla de Lanzarote en el 63, la pequeña de 8 hermanos que con 20 se vino a la península, a la capital de España. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Y en ello estamos. Volvemos al teléfono. Hola, me llamo Salvador y me gustaría escuchar una canción de Stevie Wonder, cantada por Frank Sinatra. I Can Sunshine on My Life, que viene en un disco de Quincy Jones con Frank Sinatra y todos los grandes del jazz en una orquesta. Hasta luego. You are the sunshine of my life. Esto sí que es una joya, amigo. That's why I'll always be around. Sinatra, you're the sunshine of my life. You are the apple of my eye. Forever you'll be in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you for 1 million years, and if I thought our love was ending, find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. Apple of my eye. Forever you'll be in my heart. You must have known that I was lonely, 'cause you came to my rescue. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside you? You are the sunshine of my life. That's why I'm gonna hang around. You are the apple of my eye. Forever you'll be in my heart. Because you are. Absolutamente espectacular. Amigo mío, tiene usted muy buen gusto en esto de la música. Sí, señor. You are the sunshine of my life. Él es el sol brillante de mi vida, original efectivamente de Stevie Wonder. Hola, me llamo Salvador, llamo de Ronda. Me gustaría escuchar un tema de David Bowie, Héroes, y hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué el contestador de la noche más hermosa 900-844-642 cuando se marca dice que ese teléfono no existe? Gracias. No lo sé, tendría que preguntarlo. Deme un poquito de tiempo, porque a estas horas ya va a ser complicado que encuentre a alguien del equipo del programa. Lo preguntaremos, pero vamos, si no existe, probablemente esté fuera de funcionamiento. No sé exactamente si han cambiado el número en los últimos días, no lo sé, eso tengo yo que averiguar. Vamos con la música, eso sí que está aquí a mano, De David Bowie, ese Hero. El hombre de las mil caras. Uno de los duques del sonido europeo desde hace muchísimos años, que nos ha dejado extraordinarias canciones en la memoria de mucha gente, y esta es una de ellas. And you can be new. And Duque, sofisticado, realmente alejado de una cierta marginación inicial. Alguien que supo convertirse en una institución internacional al tiempo que sus viejos amigos Iggy Pop y Lou Reed hacían lo propio para llegar a convertirse en símbolos de toda una generación. Ha sabido sacar provecho de multitud de estilos que lo han acompañado a lo largo de toda su carrera artística, entre ellos la nueva ola, el pop, el rock, el punk rock. Esos fueron sus auténticos dominios, los territorios que mejor conoce esta estrella. Recuperando Heroes con David Bowie. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Aquí ya saben que pueden pedir de todo menos dinero. ¿Qué le vamos a hacer? Hotel California, una de las mejores canciones en la historia de la música. Versión en directo, así comienzan, con varias guitarras acústicas. Esto va para Twitter, para Paco Ramos Calderón. Recuerdo su Twitter, su tweet que decía Juan Antonio: disfruto mucho en el programa, @-la-carta. Quiero pedirte si puedes poner la canción de Hotel de California de los Eagles. Sustacho, amigo mío, Paco Ramos, y bienvenido a Twitter. Bienvenido a La Carta, que continúa hasta las 4 en punto de la madrugada. Estamos en directo durante todas esas 4 horas. Welcome to the Hotel California. silenciosa versión en directo de todo un clásico, el que probablemente sea el tema más conocido de Eagles, Hotel California. Fue número uno en la lista Billboard, que es una de las publicaciones musicales más importantes del mundo, en Estados Unidos, por supuesto, de la lista Hot 100, la que recoge los 100 sencillos más importantes por semana. Hablamos de mayo de 1977, ahí es nada. Una canción muy popular, desde luego, una canción que desde su lanzamiento ha sido interpretada varias veces por el grupo. Aparecía en directo en 1980 y en una versión acústica, esta que estábamos escuchando, de 1994, en un disco como Hill Freeze Over. Es una reunión en concierto con CD y vídeo además. Yo, por ejemplo, en casa tengo el vídeo. Es una maravilla, es una maravillosa canción. De comienzos del año 1977, autoría compartida por Don Felder, Don Henley y Glenn Frey, personajes absolutamente importantes en la historia Eagles y, por supuesto, en el desarrollo de este Hotel California. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, y con nuestros oyentes, están dispuestos continuamente a confeccionar cada una de las ediciones. Los teléfonos 900-844-643 y 954-46-7057. Buenas tardes, Juan Antonio, soy Pastori. Mira que escucho a partir de las 12 hasta las 2 estupendamente lo que me pone, pero de las 2 a las 4 imposible porque me quedo frita. Así que si puede, me puedes poner. Sí. Georgia, de Ray Charles. Yo llamo a Mike. Sí, es mucho pedir, me pone la principal de Moline Root y uno de los bambos mejores que tiene Pérez Prado. Muchas gracias. Has escogido desde luego una de las canciones más bellas en la historia de la música. Mr. Ray Charles Robinson y un clásico. Georgia on my mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Joe, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia. I say just an old sweet song. Georgia on my mind, maravillosa, espléndida pieza, una obra maestra. Una canción impecable. Una canción escrita por Hoggy Carmichael, eso en cuanto a la música. Stuart Gorrell hizo la letra hace ya años, en 1930. Una canción que se convertía en oficial del estado de Georgia, en los Estados Unidos. Una canción en homenaje, no a Georgia, sino a la hermana de Carmichael, de uno de los autores, cuyo nombre era Georgia, precisamente. Segundos para las dos. Comme un manège de lune, avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. El rey Juan Carlos permanece toda la noche en observación posoperatoria tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica en la que se le ha colocado una prótesis de cadera izquierda. La operación ha sido un éxito, según un comunicado emitido esta noche por la Casa del Rey, y el tiempo de hospitalización será determinado por el equipo médico que emitirá un parte diario. El primero será a las 11 de la mañana de este sábado. El doctor responsable de la operación, Ángel Villamor, informará en rueda de prensa de los detalles de la cirugía realizada y explicará la evolución médica del paciente en las 12 horas siguientes a esa intervención. Este sábado es jornada de reflexión previa a las elecciones catalanas de este domingo. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha hecho un llamamiento esta pasada tarde a la unidad de los andaluces ante las posibles consecuencias de los resultados de las elecciones catalanas sobre el futuro del Estado autonómico. Lo ha dicho en un encuentro con jóvenes a los que ha animado al compromiso político. Es posible que se vuelva a levantar la definición del Estado de las autonomías, Estado federal. Aquí sí que necesitamos los andaluces estar unidos. Estar unidos para no quedar atrás. Porque de la misma manera que estamos retrocediendo en derechos de igualdad, podemos retroceder también en la igualdad de todos los españoles. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía, José Manuel Sánchez Fornet, ha asegurado que el borrador del informe policial sobre el caso Palau no menciona directamente ni a Artur Mas ni a Jordi Pujol, sino la relación del padre de Mas y de un hijo de Pujol con cuentas suizas. Ha añadido que hay mucha indignación entre policías y mossos de escuadra por las dificultades que se encuentran a la hora de investigar los casos que tengan que ver con políticos y empresarios de relevancia. Que hay malestar en la policía y entre los mossos porque hay investigaciones que no llegan a buen fin.